en una noche de verano. Te besaba en mi balcón en una noche de verano. Me robaste el corazón, te tomé por la cintura, la pasión me enloqueció. Bajo la luz de la luna me robaste el corazón. Y ahora que veo bien todo, siempre te tengo que mentir. Y ahora que veo bien todo, te estoy dejando partir. Y ahora que veo bien todo, el amor no es para mí. Noche de verano, solitario en mi balcón, yo veo pasar el tiempo y tu voz que dice adiós. Mal momento en los parlantes, te guardé en mi corazón. La balada de esa noche, cuando perdí la razón. Y ahora que veo bien todo, siempre te tengo que vivir. Y ahora que veo bien todo, estoy dejando partir. Y ahora que veo bien todo, el amor no es para mí.